Ya vamos con nuestra agenda de la comunicación comunitaria adelante y hoy va a estar, de hecho, desde hace un rato, está caminando por la 9 de julio y Avenida de Mayo en Cava la sexta marcha de la gorra. Sí, sí, se está marchando contra la represión, contra la violencia institucional, contra el gatillo fácil y también contra los femicidios con armas reglamentarias, sobre todo cuando los agentes están fuera de servicio. Es por eso que ya le damos las gracias y la bienvenida a Emanuel Zúcolo, que es parte de la organización de Correpi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Buenas tardes, Emanuel. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan? Juan Pablo, mucho gusto. Acá estamos en la marcha con distintas organizaciones sociales. Como bien decías, es la sexta marcha que se hace en Capital. Todo lo que fue la marcha de la gorra empezó en la provincia de Córdoba, también se hace en La Matanza. Y bueno, está conformada sobre todo por jóvenes que lo que piden es dejar no ser perseguidos por las fuerzas de seguridad, que los atosigan constantemente en los barrios, y bueno, tener oportunidades laborales, tener acceso pleno a la salud, a la educación, y bueno, esos son los reclamos centrales que tenemos. Hay un ambiente, Manuel, que nos permite distinguir muchas veces entre distintos distritos y ahí podemos detectar que hay distintas problemáticas, más allá de que estamos hablando de violencia institucional y de gatillo fácil. ¿Cuál es la característica hoy por hoy y durante los últimos tiempos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a estas violencias que son dificilísimas de erradicar, pero que se vienen instalando como parte de la problemática de la seguridad, Emanuel? Sí. Mira, ante todo, aclararte que esta es una marcha que es tanto de la provincia de Buenos Aires como de la capital federal. Muy bien. Entonces, los reclamos están dirigidos a ambos distritos. Nosotros, desde la Correpi en particular, hablamos de represión estatal, porque pensamos que es algo que trasciende a los gobiernos, que es una política de Estado de control social. Dicho esta situación, los reclamos se centran sobre todo en el control social que se hace a través de la fuerza del Estado, el tema de la narcopolicía que está en los barrios y es una gran problemática que no le permite a los chicos salir de esa situación que significa la droga hoy en día. Y después, otra de los reclamos que hay de varias de las organizaciones es el tema del acceso a la salud y a la educación, porque bueno, tenemos el ejemplo de que las ambulancias no quieren entrar a los barrios, las escuelas están tanto en capital como en provincia en pésimo estado, se caen los techos, no hay agua, y bueno, son reclamos que trascienden también al tema de la policía, ¿no? O de la fuerza de seguridad represiva. Claro, definitivamente también hay un caldo de cultivo cuando estamos frente a una situación sumamente crítica, hablando de la cuestión socioeconómica, Emanuel, y hay distintas maneras de manejar la relación con la vía pública, ya sea de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires como en el gobierno de la ciudad, donde hemos visto de manos de las fuerzas de seguridad distintos manejos, si se quiere, mediáticos, pero a la hora del garrote indiscriminado, e incluso hay casos que todavía nos resuenan en el bocho, digo, porque casos que quedan muy instalados, lo de la narcopolicía baleando un auto donde se desplazaban cuatro jóvenes, baleando a uno en la cabeza, el asesinato del que fue protagonista el agente Chocobar, al que después le dieron una medalla. Hay un recorrido criminal que no reconoce, que no hace diferencia entre fuerzas políticas, lo digo también por el primer caso durante la pandemia, recién estrenado el gobierno de seguridad de Sergio Berni y demás. Hay una cuestión racial, Emanuel. ¿Ustedes lo ven así también o es solo? Creemos que hay una cuestión clasista, entendemos, ¿no? Clara, por eso hablamos de control social, porque ante la pobreza, ante la marginación, ante la falta de oportunidades, la gente sale a la calle, sale a protestar ante el gatillo fácil, como ocurrió hace 2-3 semanas en Virrey del Pino. La gente salió a la calle a protestar y tuvo represión. Hoy tenemos un caso de gatillo fácil entre cada 20-21 horas, gatillo fácil o de muerte en comisarías o en lugares de detención. Tuvimos el fin de semana 2 suicidios, entre comillas, en comisarías. Tuvimos el día de ayer o anteayer una chica que murió en Rosario por disparo de un policía con una ametralladora, ¿no? Con un arma de guerra. Y tenemos un chico, Santiago, que es maestro de educación física, que fue baleado acá en la capital federal. De hecho, hoy tenemos un juicio, estamos con un juicio por jurados en la localidad de San Martín, por un chico, Santiago Dylan Santucho, fue baleado por la espalda. Son innumerables los casos y las situaciones de represión que se viven, tanto en las calles, en situaciones de movilizaciones, situaciones de que los chicos salen a tomar una cerveza, salen a trabajar y son interceptados inmediatamente por la policía, gendarmería, quien en ese momento le toque hacerlo, ¿no? Claro, definitivamente lo vimos también en aquel partido que se suspendió en La Plata, el accionar, no sé si, o sea, no se puede ni siquiera decir irresponsable, porque a la distancia nos damos cuenta de que algo se está cocinando por atrás y el público es el que paga el pato en ese caso, y también quienes esperaban ver un partido de fútbol por la tele o demás. Hay un negocio que involucra a una parte, por lo menos, de las fuerzas de seguridad, y muchas veces no vemos un reflejo de que se esté solucionando, por lo menos no en el campo del Poder Judicial, Emanuel. Vamos a tener que seguir haciendo estas marchas, sí, pero con la idea de que no hay solución, de que esto es irreversible, ¿o hay alguna positiva también para contar? Sí, nosotros desde Correpi pensamos que esto es una consecuencia del sistema en el que vivimos y que va a seguir pasando mientras vivamos en un sistema de la índole en el que estamos, que es un sistema capitalista, totalmente individualista, y que se privilegia la acumulación del capital en detrimento de necesidades básicas de la población. Ahora, sí tenemos medidas que no solucionan nada, que proponemos y exigimos, pero que reducen el daño, si queremos hablar de alguna forma, que son la no portación de armas por parte de las fuerzas de seguridad cuando están fuera del horario de servicio. Eso bajaría los casos de gatillo fácil en un 60%, y aparte el fin de las detenciones arbitrarias, que es algo que impuso, que restauró Bullrich, y que no fue sacado por este gobierno, las reglamentaciones. Entonces lo que nosotros decimos, sacando y ahí, con el fin de las detenciones arbitrarias, evitaríamos que a los chicos, cuando van a trabajar, cuando salen a hacer una changa, cuando están sentados en la esquina tomando una cerveza, sean atosigados constantemente por la policía, detenidos de forma ilegal, con autos de civil, levantados, paseados. Entonces, nada, esas propuestas que tenemos nosotros de la Correpi, pensamos que pueden servir como morigeración a toda esta situación. Pero es algo intrínseco del sistema en que vivimos, lamentablemente. Claro, definitivamente. Solo con organización y lucha podemos cambiarlo. Muy bien, muy bien. Emanuel, vemos también a la distancia en la provincia de La Pampa, por supuesto que se vive y se transita otra realidad, pero hay un sistema de detenciones arbitrarias que en todo caso abisma a muchos jóvenes, como está señalando, sobre todo de las barriadas populares, a ser víctimas de estos procesos y procedimientos que tienen la posibilidad de realizar quienes visten uniforme y cobran un salario estatal. Por el lado de la retención del arma de servicio cuando los funcionarios no están laburando, vemos también una buena posibilidad de que no haya ya la cantidad de muertes a mansalva, porque muchas veces estos tipos, sobre todo, se las dan de verdaderos cowboys, o me parece a mí, Emanuel, te pregunto por algún caso en el bondi, viste un agente de civil redujo o directamente mató a dos ladrones que asaltaban el colectivo, por ejemplo. Es que es un poco eso, otro poco también tiene que ver con que tienen, al llevar el arma, la obligación de intervenir ante distintos hechos. Y no intervienen con los protocolos, por supuesto, con los protocolos que tienen que intervenir. Por eso los casos son de gatillo fácil. Porque la gran mayoría son pibes que estaban desarmados o pibes que le disparan por la espalda cuando estaban huyendo. Y esas circunstancias son las que nosotros ponemos de relieve. Porque la verdad es que si un chico, no importa qué estaba haciendo, lo que importa en el caso es que si genera o no un peligro para el resto de las personas. Y si un chico está huyendo y le tiran dos tiros por la espalda, por más que esté robando, eso es una ejecución sumaria. Y la persona que lo hace, en este caso un funcionario de la policía, que tiene una cantidad de protocolos que seguir, está cometiendo un asesinato, y un asesinato agravado por el uso de arma de fuego, pero también por su calidad de policía. Porque en teoría tienen este protocolo y tienen toda una formación al respecto, ¿sí? Entonces ahí tenemos la gran problemática. Y estos casos de gatillo fácil salen de relieve solamente por la organización popular, la organización de las familias primero, de los amigos, y de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, como lo es Correpi. Claro. Definitivamente sin participación no vamos a poner en caja a semejante poder, personas a las que el Estado las arma, les paga y les banca la formación, que debiera ser mucho más profesional. Hubo un incremento, Manuel, durante el macrismo, ya mencionaste cómo influyó la gestión de Patricia Bullrich, pero ¿se notó en CABA también? Muchísimo. CABA, la policía de la ciudad, es la fuerza más letal de todo el país, si hablamos de proporciones. Primer punto. Y segundo punto, durante el gobierno de Mauricio Macri, con la gestión de Bullrich en seguridad, hubo un asesinato por parte del Estado, y cuando digo asesinato me refiero, caso de gatillo fácil, muertes en comisarías, en cárceles, lugares de detención, cada 17 horas. O sea que estamos hablando, bueno, no voy a hacer la cuenta ahora, pero más o menos 500 y pico, yo ahora no recuerdo el número, 500 y pico de jóvenes, generalmente, ¿no? Porque entre la edad de 14 a 25 años tenemos un 40% de los casos que contamos. Del inicio de la democracia tenemos más de 8.300 casos, ¿no? Y los que pudimos contar, porque ahora contamos con más herramientas tecnológicas para poder hacerlo, pero imagínate que durante los 80, hasta el 95 incluso, era muy difícil porque te guiabas por contactos, por los diarios, etcétera, solamente. Che, la verdad es que me dejaste con la boca abierta, si vale la expresión, con eso de que CABA es la capital, pero la capital del gatillo fácil también. Es la fuerza más letal, la policía de la ciudad es la fuerza más letal de todas, ¿no? Eso no quiere decir que en provincia de Buenos Aires no pasen constantemente hechos de gatillo fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si vamos a la fuerza más letal, desde que se creó la policía, primero policía metropolitana, ahora policía de la ciudad, es la fuerza más letal de todas. Bueno, otro tema que también recomiendo, que la única forma de poder ir saliendo de esta situación es mediante la organización, y sobre todo la organización de los jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos herramientas en Correpi, como por ejemplo el manual del pequeño detenido, que lo pueden descargar de nuestra página web, que es correpi.org, que ahí pueden ver qué hacer ante una detención de la policía, ante situaciones de acoso policial. ¿Cuáles son las medidas que pueden ir tomando, más allá de las jurisdicciones, ¿no? Porque está armado para provincia de Buenos Aires y capital. Pero nada, estamos a disposición para ese tipo de cosas y nada, ir creando herramientas de organización, vuelvo a repetir, sobre todo entre los jóvenes. Muy bien. Acá siempre estamos compartiendo en nuestras redes sociales el material que generan y, por supuesto, también les agradecemos por esa labor y por ese compromiso de todos los días. Emanuel, no sé si te quedó algo en el tintero, pero te estamos sumamente agradecidos por salir un ratito de la marcha para charlar un rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y nada, organización y lucha, es la única forma. Gracias, Emanuel. Te mando un abrazo grande. Gracias por el contacto. Un abrazo, ahí está.